Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Karen Savage. Fábula número 114. El camello visto por primera vez. Cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron, y atemorizados por su gran tamaño, emprendieron la huida. Pero pasado el tiempo, y viendo que era inofensivo, se envalentonaron y se acercaron a él. Luego, viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera, llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida, dándosela a los niños para conducirlo. Es natural que lo desconocido lo tratemos siempre con recelo y prudencia. Después de varias observaciones, podremos tener un juicio mejor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.